Padre, te damos gracias por esta reunión y por nuestra campaña Liderazgo Transformacional, Señor. Queremos pedirte, por favor, que a través de esta campaña tú sigas motivando al liderazgo, sigas llamando a personas a liderar, sigas desarrollando habilidades, destrezas de liderazgo en las vidas, Padre Santo. En tus manos, Señor, colocamos estos momentos que siguen, estos minutos, suplicando, Padre Santo, tu unción preciosa, tu unción poderosa sobre nuestras vidas el día de hoy, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, tome su asiento, dígale a la persona que tiene al lado, bienvenido al liderazgo transformacional. Bendito sea Dios. Palabras claves sobre el liderazgo: influencia, persistencia, integridad, metas. Y la que veremos hoy, se las voy a repetir otra vez, amén, para que las tenga en cuenta. Muy importante que alguien que emprende, alguien que quiera ser un líder, las maneje. Influencia, persistencia, integridad, metas. Y la que veremos hoy, equipo, amén. Vamos a hablar bajo el título El poder de un equipo. El poder de un equipo, hermano. Hace 8 días empezamos a responder la pregunta ¿qué hace un líder? Porque ya habíamos respondido la pregunta ¿cómo es un líder? Pero empezamos a responder la pregunta ¿qué hace un líder? Y dijimos en primer lugar, un líder tiene metas. Un líder tiene propósitos. Un líder tiene un proyecto, un líder tiene un plan y esa es su primera tarea, establecer una meta, establecer un propósito, establecer un plan, bendito sea su nombre para siempre. Pero su segunda tarea, la segunda tarea de un líder es formar el equipo, organizar y formar un equipo, amén. Cuando hablamos de liderazgo en la familia, el varón como cabeza del hogar, pues su equipo será su familia. Cuando hablamos de una madre cabeza de familia con metas familiares, pues su equipo será su familia. No lo puede escoger, ¿cierto? Ese es su equipo. Pero cuando hablamos de otro tipo de emprendimientos, de iniciativas de liderazgo, ¿verdad? El equipo será aquellas personas, que lo conformen, que conformen ese equipo. Ahora, es importante para un líder aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque las ventajas de ello son muchas. Por ejemplo, cuando usted trabaja en equipo, hará más y mejor trabajo. Cuando usted trabaja en equipo, fomentará más y mejores relaciones humanas. Cuando usted trabaja en equipo, tendrá más y mejor creatividad. Cuando trabaja en equipo, tendrá más y mejor compromiso de las personas. Cuando trabaja en equipo, tendrá más y mejores resultados y tendrá más y mucho mejor aprendizaje. Todas esas son las ventajas de trabajar en equipo y por eso una persona que ya es líder o que quiere ser líder, que esté motivado a desarrollar capacidades, destrezas de liderazgo en su vida, deben aprender a hacerlo, a trabajar en equipo, porque son muchas las ventajas que se obtienen. Entonces se sigue la pregunta, ¿cómo trabajar en equipo? ¿Cómo hago para formar ese equipo? ¿Cómo hago yo para trabajar en equipo? Y entonces, esta mañana le voy a dar 3 pautas para que usted aprenda a trabajar en equipo, en su casa, en el grupo de crecimiento, en el ministerio donde se encuentre, para que usted aprenda a trabajar en equipo. Cuando le propongan un proyecto en su trabajo, usted mismo sea jefe allá en su trabajo, o le den un grupo para que saque adelante alguna cuestión, para que los tenga muy en cuenta. Entonces, en primer lugar, ¿cómo formar un equipo? ¿Cómo trabajar en equipo? Para formar el equipo, hay que escoger el equipo. Es lo primero, ¿verdad? Después de que usted tiene un plan, después de que usted tiene un proyecto, después de que usted tiene una meta en su vida, ahora el segundo paso del líder es formar un equipo. Es escoger su equipo. Ahora, ustedes se acordarán que el maestro Jesucristo, el mejor líder de todos, tuvo un equipo, ¿verdad? De los miles y miles que le seguían, él escogió algunos hombres para que fueran su equipo básico de trabajo, ¿eh? Que los conocemos como los 12 apóstoles. Fíjese que hubo otras personas, como, por ejemplo, hubo mujeres que después el Evangelio nos habla que fueron parte del equipo de trabajo, pero había un grupo de trabajo básico que eran los 12. Y entonces un día el Señor pasó toda la noche en oración, y es una vigilia de oración. Cuando llegó la madrugada, escogió a 12 personas que iban a conformar su equipo de trabajo. Después, como el mismo Pablo se reconoce como un abortivo, dice él, lo hizo un apóstol, era un apóstol del mismo nivel que los 12, ¿verdad? Y el apóstol Pablo también tuvo su equipo de trabajo. Si usted lee Romanos capítulo 16 en su casa, se va a dar cuenta que allí él tiene una lista extensa de personas que componían su equipo de trabajo. El equipo de trabajo del apóstol Pablo era gigante, era grande, no eran 12 personas, eran mucho más de 12 personas. Si no estoy mal, alguna vez escuché que eran aproximadamente unas 50, 60 personas, que nos dice la Biblia que eran miembros del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Una de las personas que formaba parte del equipo de trabajo del apóstol Pablo era Timoteo, tal vez el más cercano discípulo, el más amado, el más fiel, el más leal al apóstol Pablo. Ahora, quiero que noten la cadena que viene. De Jesús vienen los 12, o sea, sus apóstoles, y sus apóstoles se suponía, se esperaba también levantaran otro equipo de trabajo. Y así lo proponía el apóstol Pablo. Y en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 2, encontramos a Pablo dándole instrucciones a Timoteo acerca de cómo formar ese equipo, de qué cualidades, de qué es lo que él tiene que ver en las personas con las que él va a conformar su equipo de trabajo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. O sea que aquí usted encuentra dos cualidades que Timoteo tenía que ver en otras personas para hacerlos parte de su equipo de trabajo. Por eso el apóstol le dice allí: esto encarga. Se trata de que él forme a otros y luego los comisione, los envíe, los encargue. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero por ahora tiene que escoger el equipo de trabajo, ¿bien? Y le dice, número uno, esas personas tienen que ser fieles. Note, a mí me llama la atención que no dice que sean los que más sepan de la Biblia, ¿verdad? O que sean los que más oran, aunque orar es muy importante y saber mucho de la Biblia es muy importante. Pero para comenzar, lo que Pablo le dice a Timoteo que debe ver en esas vidas es que sean fieles. Una persona fiel es una persona digna de confianza. Quiere decir eso, fiel quiere decir digno de confianza. Fiel quiere decir una persona en la que se puede confiar. Alguien en quien se puede confiar, ¿eh? Es un requisito básico, primario, de alguien que vaya a conformar un equipo de trabajo. Ahora, para que usted logre identificarlo, usted que se está formando aquí en esta campaña, desarrollando habilidades de liderazgo. Le voy a mostrar algunas cualidades de una persona fiel que usted debe identificar para luego hacerlo parte de su equipo de trabajo, ¿bien? Entonces, en primer lugar, una persona fiel, usted la identifica porque es alguien que cumple lo que promete. La persona infiel dice que hará una cosa y en realidad no la hace. La persona infiel promete hacer algo y después no lo hace. ¿Ok, hermano? La persona fiel dice y hace, se compromete y lo lleva a cabo. Entonces, cuando usted ve a una persona así, usted sabrá, ese es un buen candidato para ser alguien cercano al equipo de trabajo. Número dos, una persona fiel es alguien que usted observa que está con sus amigos, tanto en las buenas como en las malas. Cuando usted ve a alguien así, con esa cualidad, que nunca abandona a sus amigos, que siempre está allí, usted podrá ver en él una persona fiel. Usted puede decir, esa persona puede ser parte de mi equipo de trabajo, porque es fiel. Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres fieles. Luego, en tercer lugar, una persona fiel es la que usted ve que no habla mal de otras. Cuando usted ve a alguien, se le acerque a hablarle mal, destructivamente, con críticas malsanas y dañinas sobre alguien, pues usted de plano sabe que ese no puede ser un candidato para su equipo de trabajo, porque tiene que ser fiel. La persona fiel nunca va y habla mal de otros a sus espaldas de manera destructiva, ¿ok? Una persona fiel, además de eso, es una persona que obedece directrices. Usted lo ve que es una persona obediente, que le dicen siéntese y se sienta, que le dicen colóquese de pie, se coloca de pie, que le dicen vaya y la persona va, que le dicen venga y la persona viene. Es una persona que usted nota que es obediente en su casa, una mujer sujeta en su casa, un varón sujeto en su trabajo. Entonces, cuando usted vea cualidades de ese tipo en las personas, sepa, esa es una persona fiel, es un buen candidato para pertenecer a un equipo de trabajo. También, esta persona fiel, por lo general, muestra sentido de pertenencia. Cuando usted quiere escoger una persona, miembro de su equipo de trabajo, tiene que verle amor por lo que se va a hacer. Le doy un ejemplo. Las personas que son líderes de ministerios aquí en la iglesia o líderes de grupo, primero yo les noté amor por este lugar. Entonces yo dije, esa persona ama este proyecto, esa persona ama este lugar, entonces es una persona fiel, debe ser de un equipo de trabajo, ¿cierto? Una persona que se la pasa hablando mal del lugar, de la iglesia, o se la pasa hablando mal de lo que se hace, no está contenta, pues no es fiel, no puede ser miembro de un equipo de trabajo. Tiene que tener sentido de pertenencia. Después de eso, el apóstol en el mismo versículo 2 le dice que esas personas deben ser idóneos o aptos para enseñar a otros. Porque se supone, y lo van a ver en los grupos, que el producto final del liderazgo es reproducirse en otro líder. Tenemos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Moisés levantó a Josué, ¿verdad? Tenemos a un Elías que levanta a un Eliseo y lo hace su discípulo, su sucesor. Tenemos a Jesús con los 12 discípulos. Tenemos a Pablo con Timoteo. Reproducirse en otro líder, ese es el producto final del liderazgo, plasmarme en otra persona y que esa persona continúe con el legado. Tenemos un líder, por ejemplo, como Josué, que no levantó un líder, otro líder, y entonces llegó la época de los jueces y cada quien hacía lo que quería porque no había un mando, no había un director, no había quien dirigiera al pueblo. Josué, con todo y lo buen líder que fue, cometió ese error. Y no solo él, Nehemías mismo. Usted lee todo el libro de Nehemías y se da cuenta que aunque él tenía un equipo de trabajo, no había alguien ahí al lado a quien él estuviera formando para esa tarea. Sino que la idea es reproducirse, es seguir la cadena. Jesús tuvo 12, 13 con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo, entre otros, a Timoteo. Y ahora él instruye a Timoteo y le dice, Timoteo, ahora tú tienes que encargar a otros. Pero esas personas que vas a encargar tienen que ser, en primer lugar, personas fieles y leales, gente digna de confianza. Y en segundo lugar, tienen que ser personas que estén dispuestas a seguir este modelo. Que ellos se reproduzcan en otros y que insten a otros a reproducirse en otros. Y por eso le dice que tiene que ser apto para enseñar. Ahora, ¿cómo identifica usted una persona apta para enseñar, idónea para enseñar? En primer lugar, es que la persona muestra interés por aprender. Cuando usted ve a alguien interesado en aprender, si es en la iglesia más de la Biblia, más de técnicas de liderazgo, si es en su empresa aprender más sobre lo que se hace en esa empresa. Cuando usted ve a una persona ávida, deseosa de conocimiento, sepa que es una persona que muy seguramente será apta para enseñar después a otros. En segundo lugar, ¿cómo identifica usted una persona apta para enseñar? Esa persona que es apta para enseñar, pues va a estar interesada en enseñarle a otros. Y ya entonces usted empieza a fijarse, a darse cuenta que esa persona de lo que aprende le va dando a otros, los reúne, los visita, les habla acerca de eso. Entonces usted dice, esta persona muestra cualidades de ser apta para enseñar. Pero en tercer lugar, muy importante, esa persona que es capaz de enseñar, apta para enseñar, le imita a usted. Ahora, quiero ser muy cuidadoso en decir esto. No es que pierda su identidad, no es que pierda su personalidad, pero algo sucede en el liderazgo y es que las personas a las que usted lidera terminan pareciéndose a usted. Las personas a las que usted lidera terminan reproduciéndose, imitándolo a usted. El otro día oía yo una persona que decía que él era músico y que por eso en su iglesia había muchos músicos, porque él, que era el pastor, era músico. ¿Ve? Y usted notará aquí que aquí no hay tantos músicos y tal vez una de las razones sea porque yo no soy músico, ¿sí? Me desafino tocando el timbre. Cuando los hermanos van por fallo, voy por fe, ¿sí? Entonces, pero si usted nota, si sí hay algo aquí, y es muchos líderes, porque yo soy un líder. Entonces, la gente sin quererlo termina tomando gesticulaciones, palabras, actitudes, cosas de ese líder. Usted sabrá que hay alguien que va a seguir su legado cuando se da cuenta que ese alguien imita muchas cosas de usted. No que pierda su personalidad, no que pierda su identidad como persona, pero usted se da cuenta que usted en realidad se está reproduciendo en esa persona porque esa persona imita inconscientemente muchas cosas de usted. Ahora, no solo eso, esto es para escoger el equipo de trabajo, ¿sí? Donde sea, en el colegio, en la universidad, en su comunidad, aquí en la iglesia, para escoger el equipo de trabajo. Sino que luego tenemos otra historia muy interesante en el Antiguo Testamento. Y entonces tenemos a Moisés, y Moisés está en el desierto con la gente. Y entonces son más o menos 2 millones de personas. Esas personas tienen muchos problemas. Y entonces Moisés pone una carpa, se sienta ahí desde la madrugada hasta tarde la noche a escuchar los problemas de la gente. Entonces viene el uno y le dice que no, que este corrió la estaca de la tienda, que me quitó mi pedazo, que esto, no, pero no seamos así, venga, siéntense acá. Y él lo sentaba, hablaba con ellos, juzgaba entre ellos. No, que este me quitó mi mujer y entonces ahora me quiere quitar mis hijos también, y entonces ¿qué hacemos? Yo lo quiero es matar. Y no, siéntense aquí, vamos a hablar. Y así se la pasaba su vida a Moisés, allí, juzgando, liderando. Y un día vino el suegro, Jetro. ¿Ah? Bueno, hay suegros que son una bendición, hay suegros que uno quisiera tener, hay suegros que... una bendición, ¿sí? Y vino Jetro, y Jetro, que era su suegro, le dice, oye, pero ¿qué estás haciendo, muchacho? Tú te estás cansando, te estás agotando, te vas a volver viejo así, Moisés, y estás agotando a la gente también, Moisés, no hagas eso, Moisés. Más bien, haz lo siguiente, escógete unos líderes del pueblo. Esos líderes estarán sobre 1,000 personas, otros sobre 100 personas, otros sobre 50 personas y otros sobre 10 personas. Escógete esos líderes y que ellos hagan la labor. Ya vamos a hablar de delegar, pero por ahora hablemos de esa escogencia. Porque no podía ser cualquier persona, sino que tenía que tener unas cualidades especiales esas personas que fueran a ser líderes. Entonces, en el capítulo 18 del Éxodo, en el versículo 21, usted encuentra esas cualidades que Jetro le dice a Moisés, deberían tener esos jefes de millares, de centenas y de decenas que él estaba proponiendo que colocara entre el pueblo. Éxodo 18, 21. Él le dice allí, además escoge tú de entre todo el pueblo. Ahí está la palabra, escoge. Porque un líder escoge su equipo de trabajo. Escoge tú entre todo el pueblo. Varones de virtud. ¿Qué quiere decir varones de virtud? Gente capaz. Gente que lleve a cabo proyectos. Gente que saque adelante proyectos. Esa es la gente capaz. Entonces, ten gente capaz en primer lugar. Número dos, temerosos de Dios. O sea, que obedezcan a Dios. Que sea gente obediente al Señor. Número tres, luego dice allí, que varones de verdad. Varones de verdad quiere decir, no que no fuera, que gay, no, no, sí, porque, no, que sea un varón de verdad. Sigue diciendo, no, que no sea homosexual. No, no le está diciendo eso. Lo que le está diciendo es que no sean mentirosos. Varones de verdad quiere decir que esas personas del equipo de trabajo no pueden ser gente mentirosa. Y luego le dice, además de varones de verdad, le dice que aborrezcan la avaricia. O sea, que no sea gente que ame la plata y que esté buscando el éxito a la manera del mundo. O sea, tener dinero. Porque si aman la plata, después van a hacer lo que sea por tener plata. Se van a dejar sobornar del pueblo. Van a hacer triquiñuelas, acuerdos por debajo de la mesa. Entonces no pueden ser personas que amen el dinero. Le dice ahí. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, usted tiene un plan. Usted tiene un proyecto. Usted tiene una meta. Ahora lo que tiene que hacer es buscarse quién le va a ayudar. Y no puede ser cualquier persona, porque un equipo de trabajo mal conformado puede dañarle el caminado, como dicen por ahí. Pero un equipo bien hecho, lo que va a hacer es sacar el proyecto adelante, va a sacar la meta adelante. ¿Amén? Y como ya le dije al comienzo, si hablamos de proyectos familiares, pues ni modo, Dios le dio a esa familia, le toca con ellos. Tenerles paciencia, formarlos, porque ese fue su equipo familiar que le dio el Señor. ¿Ah? En otro tipo de ámbitos, pues sí, usted puede escoger, ser sabio, usar la prudencia para escoger. Luego, en segundo lugar, entonces, para formar el equipo, para conformar el equipo, la persona debe compartir su visión. Debe compartir su visión. El líder debe compartir claramente a su equipo de trabajo el porqué de ese proyecto, el para qué de ese proyecto y cómo vamos a hacer ese proyecto. Ya le voy a ampliar eso más adelante. Pero por ahora quiero que veamos el sustento bíblico. Vamos a mirar Juan capítulo 4, versículo 33 al 34. Aquí tenemos al maestro, al líder más grande de todos, del que tenemos todo que aprender sobre esto. Juan 4, 33 al 34. Leemos el 33 porque quiero que usted vea a quién se está dirigiendo él. Versículo 33. Juan 4, 33. Dice allí: entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Entonces, ¿qué dice allí? ¿A quién? ¿Quiénes están hablando entre ellos? Los discípulos del Señor. El equipo de trabajo. Y mire lo que le dije el Señor a su equipo de trabajo. Verso 34, Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Les comparte su visión, les comparte su meta, su sueño. A su equipo de trabajo le dice: miren, yo existo, mi propósito es hacer la voluntad del que me envió. Yo vivo para eso, ese es mi propósito. Y también acabar la obra que Él me mandó a hacer. Él me mandó a morir por la humanidad, pues mi propósito de vida es morir por la humanidad. ¿Ve? Compartiendo el plan, compartiendo la meta. Y lo mismo sucede con el apóstol Pablo, Hechos capítulo 22, versículo 14 y 15. Hechos 22, 14 y 15. Está allí él contando su testimonio, y mientras cuenta su testimonio, comparte su visión también. Comparte su sueño, comparte su meta con ese equipo de trabajo. Hechos 22, 14. ¿Qué? Y están compartiendo. ¿Quién es lo que va a compartir? Le va a compartir a quienes le están oyendo. Allí hay parte de su equipo de trabajo. ¿Eh? Porque Lucas, que escribió Hechos, supo esto porque él estaba ahí. Y él era parte del equipo de trabajo del apóstol Pablo. Pero también nos lo está contando a nosotros hoy día. ¿Cierto? ¿Qué dice verso 14 y 15? Él le dijo: El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. Número uno, conocer su voluntad. De nuevo. Número dos, y veas al justo. Número tres, y oigas la voz de su boca, porque le serás testigo ante todos los hombres. Ahí están. Él está hablando ahí de los propósitos de su vida. Conocer la voluntad de Dios, ver al justo y oír la palabra de la boca de Dios para ser un testigo de Dios. Está compartiendo su propósito de vida, su proyecto de vida allí con los que le escuchan. Pero también lo hace en el capítulo 26, el versículo 15 al 18. Capítulo 26, verso 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, note allí, para esto me ha aparecido a ti, para designarte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, de quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces le dice Pablo a quienes le escuchaban, entre ellos parte de su equipo de trabajo, Dios me puso para ser un testigo suyo, Dios me puso para que yo abra los ojos a los gentiles, Dios me puso para que ellos puedan ser salvos. Ese es mi propósito de vida, ¿eh? Porque el líder comparte su propósito de vida, claramente lo hace. Entonces, en primer lugar, un líder comparte con su equipo de trabajo el porqué de su visión, la justifica. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué este plan y no otro? ¿Por qué esta meta y no esta otra meta? ¿Ok? Número dos, el líder comparte el para qué. Es decir, comparte la meta en sí. ¿Cuál es el propósito que tenemos como equipo? ¿Cuál es el propósito que tenemos como grupo? Y en tercer lugar, habla acerca de cómo vamos a obtener esto. ¿Cómo vamos a hacer esto que nos estamos proponiendo en este momento? Cuando eso sucede y el equipo, el grupo de personas entiende claramente estas cosas, ahí se puede decir que hay un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo no es tan solo un grupo de personas reunidas, ¿eh? Porque algunos dicen, ese es mi equipo de trabajo, estamos reunidos, por eso somos un equipo. No, porque si cada quien tiene su meta, cada quien tira por su lado, cada quien hace lo que quiere, pues eso no es un equipo. Así están reunidos. En un equipo de trabajo, todos tiran para el mismo lado, todos se esfuerzan por el mismo propósito, todos trabajan con el mismo afán, el mismo amor, en pro de algo. Eso hace un equipo de trabajo. Y cuando usted vea que su grupo hace eso, entonces puede decir, esto es un equipo de trabajo. De resto, no hay equipo de trabajo. ¿Me hago entender, hermano? Y lo que va a ayudar a que ese equipo de trabajo trabaje de esa manera es que ellos entiendan claramente cuál es el propósito, cómo lo vamos a lograr y por qué queremos lograr eso. Un buen ejercicio es llegue a su grupo la próxima vez, los que ya lo tienen, los que son, y pregúntenle, ¿por qué? ¿Cuáles son nuestras metas? Y mire si se compaginan con las que usted tiene y con las que usted quiso transmitir a ellos. Dígale, ¿cómo vamos a lograr esta meta? Y evalúe si son las que usted quiso transmitir o ellos están comprendiendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos. La meta es familiar. Y la meta es, usted quiere mandar a uno de sus hijos a estudiar a una buena universidad. Esa es una meta, eso es un proyecto. Eso hace un líder, saca adelante proyectos. Entonces, usted reúne al equipo, que es su equipo familiar. Y le dice, tenemos este propósito. Vamos a mandar a su hermano mayor a la universidad. La idea es que él estudie. Vale. Y entonces levanta a su hijo la mano, uno de sus hijos, y levanta la mano y dice, ¿y por qué él y yo no? Entonces dice, porque usted no sea sapo. ¿A usted qué le importa? Porque yo soy aquí el que mando, y yo soy aquí el que digo las cosas, y yo, ¿y qué? No, no puede contestar así, porque un líder justifica el proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice usted? Usted dice, mijo, porque él es el mayor, porque él ya se graduó. Mijo, y porque la idea es que cuando él se gradúe, y es a lo que se va a comprometer con nosotros, y trabaje. Él va a ayudar para que usted estudie también. El líder justifica el proyecto. ¿Bien? Y luego le dice, bueno, y ese proyectico lo vamos a sacar adelante así. Ya no vamos a tener plasma. Vamos a vender ese plasma. Vamos a comprarnos un televisor gris barrigón. ¿Sí? Porque al fin y al cabo vemos lo mismo que en el plasma, o en el LCD, en el Smart, como quiera usted, ¿sí? Bueno, además de eso, ya no vamos a ir a los paseos. El de fin de año queda cancelado ese paseo, porque necesitamos levantar recursos, dinero. Ese es el plan. Y además de eso, nada de zapatillas ahora, ni nada de ropa rara, extraña, Cheviñón, Adidas, Nike, nada de esas cosas. Vamos a ir a San Victorino a comprar allá. Madrugón, puro madrugón vamos a ir. ¿Ah, que por qué? Porque hay que recoger dinero. Mija, póngase a vender Avon. Tenga la bondad. Vaya a vender Avon porque necesitamos plata. Y eso es un plan. Y el líder lo comparte con su equipo. Ese es solo un ejemplo que quiero darle. ¿Me hago entender, hermano? ¿Me hago entender? Eso hace un líder. Así no lo hayan nombrado líder, pero eso es lo que hace un papá, que es cabeza de familia. Reúne su familia y dice, vamos a hacer esto y esto. La mujer sujeta, dice, amén, sigamos al líder. ¿Ok? Porque qué difícil cuando la mujer no es sujeta, dice, no, ¿y por qué? ¿Y quién le? ¿Y usted por qué? ¿Y quién le? No, señor, él no es lo que usted quiera. Porque es que él me sacó fue de la costilla, no de los pies. Usted no me puede pisotear. No hay que, y cosas así. ¿Qué me está haciendo entender? La mujer sujeta, los hijos dicen, listo papá, vamos. Usted es madre cabeza de hogar, eso es lo que hace una madre cabeza de hogar. Digo, vamos a poner este puesto aquí, vamos a sacar adelante este negocio y todos vamos a ayudar a esto. Y lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer asá. Así, eso es. Allá en el colegio, alguien, que hay que hacer una cosa, recuerde lo que le dije en la primera. Un líder identifica necesidades, ve cosas por hacer. Me dice yo, usted como estudiante dice, ve, yo creo que yo puedo contribuir a esto. Vamos a formar una escuelita de fútbol aquí del colegio o algo así. Ah, qué buena idea. Listo, vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué hago? Voy a buscarme un grupo de muchachos aquí del curso que le entren a esto. Y usted los busca, los fieles, los trabajadores, los busca, les comenta, mire, vamos a hacer esto, vamos a reunir muchachos, vamos a hacer una escuela para evitar que anden en la droga por ahí con los gamines, con la gallada, para que anden con esas cosas. Entonces, vamos a hacerle, muchachos. Eso hacen los líderes. El líder del grupo reúne a su gente y de hecho lo hace cada sábado. Y los reúne allá y les dice, mire, esta es la meta del grupo para este mes. Y necesito que hagamos las cosas así, así, así. Y vamos a hacer este plan y vamos a lograr eso. Vamos a sacar adelante. Un líder saca adelante proyectos. Eso hace el líder. Entonces hay que trabajar en equipo. Número uno, escoja a la gente. Escoja bien. Número dos, ¿qué? Comparta la visión. Y número tres, ya para terminar, delegue funciones. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Esto encarga. Quiere decir, Timoteo, delégale esto a estas personas. Timoteo, comisiona a otros, envía a otros, Timoteo. Eso es delegar. Delegar es repartir funciones. Un equipo funciona como equipo cuando cada quien cumple su función, su labor, lo que el líder le pide que haga. Jesús también usó el delegar. Dos textos, Lucas 9:1, léalo conmigo, Lucas 9:1. Lucas 9:1 dice, habiendo convocado a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahí está. Les dio poder y los envió. Es decir, los delegó, les enseñó y los envió. Eso es. Capítulo 10, versículo 1 también. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Primero envió a los 12, después se envió a 70. El Señor delegaba, daba funciones, empoderaba a la gente y delegaba. ¿Y delegar es una bendición? Mire lo que Jetro le dijo a Moisés: te estás cansando tú y estás cansando al pueblo. Cuando uno es un líder autocrático que quiere hacer todo uno, se cansa uno y se aburre el pueblo. Se aburre la familia. Se aburren de uno. Líder autocrático. Entonces a veces uno dice, no, es que yo no delego porque es que no hacen las cosas como yo. Y yo quiero que las cosas salgan así y tal. Y entonces no quiere confiar en la gente. Obvio que la gente no va a hacer las cosas como nosotros. Pero es que uno no se le puede olvidar que uno tampoco hizo las cosas bien al comienzo. Y que cometió muchos errores. Y que no ha sido porque alguien le dio la oportunidad, entonces uno pudo aprender y hacer las cosas mejor. Entonces no hay que temer delegar. Otros temen delegar porque dice, de pronto me corre la butaca. ¿Eh? Si yo le doy mucho poder aquí, si le doy mucha ala aquí, si le doy mucho vuelo aquí, de pronto cuando yo venga, ya se ha llevado toda la iglesia allí para la otra cuadra. Y me deja mirando un chispero. O me quita mi grupo de crecimiento. O me sacan del ministerio. Ahí. Entonces la gente teme delegar porque teme que las cosas no se hacen como ellos las hacen. Y obvio no se van a hacer así en la mayoría de los casos. Pero hay que darle la oportunidad a la gente de que aprenda. ¿Verdad? Y otros temen delegar porque temen que les quiten el puesto. Pero un líder desarrolla a otros. Y los desarrolla dándoles la oportunidad, delegándoles, mostrándoles el camino. Diciendo, mira, así es. Hágalo así. Vaya. Alguien dice, y tómenme en contexto y bien, bien tomado, sabemos que la gloria de un líder cristiano es Dios, pero quiero decir esto. Alguien dijo que la gloria de un líder es formar gente que luego será mejor que él. La gloria de un líder es formar gente que después será mejor que él. ¿Oyó? Entonces usted dice, bueno, listo, voy a delegar. Ahora, ¿cómo se delega? En primer lugar, delegue de acuerdo a los dones y talentos de las personas. ¿Oyó? Todo el mundo no sirve para lo mismo. El líder tiene la habilidad de detectar para qué sirve cada quien. Por ejemplo, el grupo Alabanza. ¿Por qué Luisa está en el grupo Alabanza? Primero por la gracia de Dios, ¿no? Harta gracia. En segundo lugar, porque yo a ella le vi el talento, el don para eso. Ella no cantaba hace años como canta hoy. Ni siquiera sabía tocar un instrumento. ¿Ve? Pero yo le vi el talento y le dije, ya le voy a decir que le dije, no sé si me entendió, pero bueno, yo creo que se lo dije. Entonces, y por eso le dije, vaya para allá, mija, usted. ¿Sí? Y a otros les vi el talento de pastorear, amaban la gente, iban a hacer visitas y eso. Entonces le dije, usted encárguese de este grupo entonces. Porque usted tiene ese don, tiene ese talento. ¿Eh? Pero si cuando hicimos la convocatoria y hubiéramos traído a Luisa y Luisa hubiera cantado y una cosa así, pues yo le digo, Luisa, abajo hay una vitrinita, hagamos un favor, atienda ahí la librería, si tenga la bondad. Porque no hubiera servido, yo digo, no sirve para esto esa muchacha. Pero ahí está, ¿ok? Así igual. Sus hijos tienen diferentes talentos, delega de acuerdo a los talentos. ¿Ok? ¿Amén? Y cuando usted forme su equipo porque quiere sacar un proyecto adelante, identificó una necesidad en algo y quiere sacar un proyecto adelante, así nadie lo haya puesto, usted emprendió solito, usted quiere hacerlo solo, pues fíjese en los talentos de las personas, de acuerdo a los talentos y a los dones, pues delegue funciones. Número dos. Debe indicar claramente qué es lo que espera que se haga. Debe decirle a la persona cuando usted le diga, mire, lo voy a poner aquí y usted tiene que hacer es esto y esto. Entonces yo, siguiendo el mismo ejemplo, lo que dije fue, hermanita Luis, tenga la bondad, diríjanos en la alabanza y forme un grupo aquí. Esa fue la tarea. ¿Eh? Como cuando cogí a Marta, cuando era gorda y eso, así. Entonces yo le vi que ella amaba a los jóvenes, yo vi que ella tenía su deseo por los jóvenes, su amor por los jóvenes y los jóvenes le copiaban. Entonces le dije, mija, Mija, primera tarea, adelgace. Sí. Segunda tarea, le dije, la pongo aquí para que usted gane jóvenes y los disipule y levante ministros. Y ella dirá, ¿y usted cuándo me dijo eso? Ya le voy a decir cuándo se lo dije. Sí. Pero hay que indicar, aquí la maña de la mamá de que tráigame el cociato ese. El cociánfiro. ¿Cuál? ¿Pero cuál cociánfiro? Ese no lo ve, mire. Dicen en el chiste, ¿no? Mire, allá ese, mire. Y le apuntan una con la boca y uno loco no entiende. ¿Qué? Ese no lo ve, no lo ve. Quítale aquí que usted no sirve para nada, le dicen. ¿Cuántas mamás hay aquí así? Que señalan con la boca. Eso, mírelo. Ahí está. Así no se delega. Cuando usted vaya a delegar, tiene que decir, no le puede decir a la gente, mire, haga, así, eso, traiga, eso. No puede hacer así. Usted tiene que delegar y decir claramente lo que espero de su trabajo y lo que espero de ustedes, esto, esto y esto. Ah, ya. Ya muy, si no comprende, sí, pero. En tercer lugar, debe proveer capacitación. La gente tiene el don y el talento, pero siempre hay que desarrollarles el don y el talento. ¿Y cómo se desarrolla el don y el talento? Capacítelos. Díganles, enséñenles cómo se hacen las cosas. Mándelos a un curso. En internet. En internet no solo sirve para chatear, ¿no? En internet, una página web donde esté allí cómo aprender a hacer tal y tal cosa de lo que usted quiere que esa persona haga. Capacítelos, déles, indíqueles, diríjales, capacítelos. Número 4, si le es posible, provea recursos. A veces no es posible, porque muchos proyectos comienzan con las uñas y de la nada. Muchos comienzan así, pero ahí está la recursividad del líder y del equipo de trabajo. Entonces, cuando Luisa empezó ese Ministerio de Alabanza, ella y otra persona. Sí, así lo comenzó, hace 6 años. Ella y otra persona. Entonces, no había ni músicos. La que medio cantaba ahí era ella. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos alabanza porque no hay músicos y porque ella medio canta? No, hay que empezar, hay que emprender. Y si no hay los recursos, se buscan. Entonces, ¿qué hicimos? Nos buscamos un MP3. Una USB, digo, es la cosa. Una USB. Y le clavamos esto aquí. Y eso tocaba solo. Sí, eso tocaba solo. Y entonces ahí, pim, ponía ella misma ahí. Ella misma cantaba ahí junto con el otro. No me acuerdo quién era el que estaba ahí. Bueno, no había nada, hermano. Pero si no hay recursos, uno se busca los recursos. ¿Cierto que sí? Hay que ser recursivos. Hay que generar los recursos cuando no existen. Pero si usted como líder puede dárselo, darle las herramientas, usted las da. Pero si no puede, se las fabrica, hermano. Se las hace usted mismo. ¿Me hago entender? Ahora, otra cosa, número 5. Debe supervisar el trabajo. Aprenda esto, hermano líder. Lo que no se supervisa, no se hace. Lo que no se supervisa, no se hace. Pero tampoco hay que ser intenso. Usted le delega a alguien y ahí detrás las 24 horas, ¿cómo lo hace? Porque no, así no. Porque la persona siente que usted no confía en ella. Deléguele y vaya, deje que se estrelle. Eso echando a perder se aprende. Pero usted de vez en cuando vaya, o periódicamente mejor vaya, y mire qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Y aquí entra lo sexto. La gente, como nosotros, tiene derecho a cometer errores en lo que hace. Y a no hacerlo bien, porque están aprendiendo. Pero lo que no hay derecho es que el líder no le corrija. A eso sí, no hay derecho. Para eso está usted ahí. Para formar, para disciplinar, para llamar la atención, para regañar incluso a esa persona y decirle, no es así, es así. Ahí ya el corazón rebelde de cada quien, ¿no? Porque si el discípulo o el hijo o quien sea es rebelde, ay, no, güey, no, yo me la sé toda. Tal, bueno, eso ya es su problema. Pero un discípulo le dice, amén. Decían en la fundación, acepto y modifico. Así se habla. Entonces, todos tenemos derecho a cometer errores. Pero lo que no hay derecho es a que el líder se quede callado y no corrija. Tiene que corregir. Para eso está ahí. Tiene que disciplinar. Para eso está ahí. Tiene que enseñar. Para eso está ahí. Y por último, es mejor si se involucra todo un equipo en las decisiones que se van a tomar. No tome usted solo las decisiones. Aquí estoy yo y lo que se va a hacer es esto y punto. Ya. Así se hace. No, pregunte. Miren, vamos a hacer esto y esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué ideas tienen? Aporten, digan algo, no se queden callados. Quiero que hablen. Y usted escucha a la gente. Ahí entre todos forman la idea. Y cuando una persona siente que sus ideas son valoradas y que lo tienen en cuenta, sea en la familia, aquí en la iglesia, donde sea, la gente se motiva. Y otra ventaja de eso es que si la idea no resulta, pues la culpa no es solo suya. Sino que usted reúne y dice, bueno, al fin todos tomamos la decisión, ¿no? ¿Ya voy a entender? Bueno. Ahora vaya y hágalo. Vaya, búsquese una necesidad. Vaya, búsquese una necesidad. Propóngase una meta con esa necesidad que encuentra. Fórmese un equipo de trabajo. Y trabaje, hágale. El otro día un líder me estaba diciendo, ah, fue que fulana y mengana y perencejo no vienen a la serie de conferencias sobre liderazgo porque dicen que ellos al fin y al cabo no quieren ser líderes. Y yo, oye, pobrecito, pobrecita. Con esa manera de pensar, su merced cree que va a lograr algo en esta vida, algo significativo en esta vida. ¿Cree que va usted a pasar por esta vida dejando una huella? ¿Ah? Dijeron en la película, por eso el mundo te olvidará. Por eso el mundo te olvidará. Que yo no estoy diciendo que sean líderes de la iglesia, pero usted tiene que desarrollar, su vida será mejor, le va a ir mejor. Si usted aprende a decir, aquí en mi comunidad hace falta tal cosa, yo voy a ir a hablar, yo voy a ir a tomar iniciativa, yo voy a ir a hacer, su vida será mejor. Usted ve en su familia, ve una necesidad, usted dice, yo voy a tomar iniciativa, si mi papá no la toma, si mi mamá no la toma, pues yo la voy a tomar, y yo voy a ir, y yo voy a emprender, y yo voy a hacer. Yo veo en la iglesia una necesidad, yo veo aquí en mi trabajo, yo veo en mi sitio, estoy una necesidad. Yo voy a emprender, yo voy a hacerlo. Su vida será mejor. Pero si sigue con el pensamiento de que no, yo aquí sentado viendo que la vida me pase, yo aquí viviendo el día a día a ver qué pasa, siga así nomás, soy yo. Pero en esta campaña le estamos diciendo, usted puede ser un líder, usted puede emprender, usted puede sacar proyectos adelante. Y le estamos enseñando cómo hacerlo. Por eso le digo, ahora vaya y hágalo. Su vida será mejor. Amén. Sobre sus pies, hermanos. Damos gloria a Dios. Damos alabanzas al Señor. Honramos el nombre de Cristo. Ese día. Vamos a adorar al Señor con un canto y después vamos a orar juntos, hermanos. Pero levante sus brazos al cielo. Levante sus brazos al cielo. Aleluya. Toda gloria y alabanza. Todo poder y majestad. Vamos, que se oiga su voz. Aquí en la iglesia, que justifican un proyecto, Señor. Ayúdame a identificar necesidades, ayúdame a extenderme, a tomar unción, a tomar autoridad, a tomar la batuta, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Oh Padre Santo, gracias. Llama al liderazgo a personas aquí en este lugar, a través de esta campaña, Señor. Motiva a personas que están viendo pasar su vida por delante nada más. Motiva a personas que están viendo, Señor, cómo les pasa su vida día a día nada más. A que se levanten en poder, en unción. Sacar proyectos adelante, Padre Santo. Oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Señor, capacita a los que ya están liderando algo en sus empleos, aquí en la iglesia, en su familia. Capacítalos para que lo hagan mejor, Señor. Para que ellos sean una bendición, Padre amado. Oh, que en esta campaña una fresca unción esté cayendo sobre nosotros, llenándonos de ideas, llenándonos de estrategias, llenándonos de cosas por hacer, para hacer mejor nuestro trabajo, para que nuestra vida sea mejor, Padre Santo. Aleluya, gracias por la presencia tuya en medio de nosotros y por los frutos que de esta campaña se recogerán en proyectos, en metas alcanzadas, en cosas logradas, en una vida mejor, Señor. Gracias, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Si usted viene por primera vez, quisiéramos orar por usted. Y solo le voy a pedir, se lo prometo, solo le voy a pedir que permanezca de pie cuando todos los demás se sienten. Solo queremos orar por usted, así que si viene usted por primera vez, segunda vez a este lugar y quiere que oremos, permanezca sobre sus pies. Permanezca de pie. Y déjenos orar por usted esta mañana. Padre, te damos gracias las personas invitadas esta mañana a este lugar. Queremos pedirte por ellas, Señor. Sobre todo suplicarte que a través de tu Espíritu Santo estas personas puedan conocerte, que la obra del Espíritu Santo esté siendo hecha en ellos, en ellas, con poder y autoridad, Señor. Que se acerquen a ti, que te amen, que vivan para ti, Padre. Oramos por sus problemas, sus dificultades. Oramos por las cosas que hoy les acontecen, les aquejan, Señor. Para que tú, Padre, les saques adelante, hagas milagros, hagas prodigios, consuélales, abrázales. Dales tu presencia este día. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor. Y amén. Bueno, bienvenido. Démosle un aplauso. ¿Cómo le decimos? Uno, dos, tres. Bienvenido. Sean bienvenidas esta mañana a este lugar. Reciban un obsequio de parte de la iglesia. Y qué bueno que están con nosotros aquí esta mañana. Pueden tomar asiento ya. Muchas gracias por permitirnos orar por ustedes. Aleluya. Vamos a levantar la ofrenda para Dios. Así que por favor, muévase. Los diáconos, muévanse por favor. Todos, mientras tanto, vayamos alistando lo que vamos a dar para el Señor. Vayamos preparándolo. Y vamos a dar para Dios en este momento. Oh, gracias, Señor. Tome su ofrenda. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy en esta hora. Bendice lo que tengo en mi mano para dar a ti el día de hoy, Señor. Señor, lo siembro por amor a tu obra y por amor, el amor que me constriñe por ti, Señor. Así, Señor, bendice mi ofrenda, multiplícala, bendice mis entradas económicas, que estas son semillas que caen en tu buen terreno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.